Teresa Mendoza. El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular. Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar. Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar. Dicen que está en la prisión.